un tiempo me ayudé a criar con mi padrino. Bueno, el mal Sabalet, él vivió acá un tiempo. Sabalet. ¡Fuera! María, con esa vaca. Y se atiende porque está abierto. Yo nunca apañé porque me había criado con mi padrino. Yo de noche a veces no quería cenar. Y decía mi padrino Zabaleta, Boneva Zabaleta, dice que me dieran un cambiado, porque yo no cenaba de baldosa. ¿Qué era? Para tomarla. La merienda buena, ¿no? Sí. Guillermo se llamaba mi madrina. Guillermo Quijón, me acuerdo de todo. A veces nosotros estábamos en una media estancia. Y un día yo dije para mi madrina, pero allá en el fondo, madrina, no hay nadie, no había vecinos cerca. Digo, ¿qué cantidad de ropa tendría de sábana? Quedaban unas cuantas cuadras. Y ella me dijo así, aquello que hay allá es un cementerio, dice, y allá está la ropa de mi marido, mi esposo, nunca quisieron enterrar, ¿no? Dejaron afuera en un baúl. Digo, ¡ay, qué barbaridad! Y cuando llovía, ella manda otro Zabaleta, hermano de mi padrino. ¿Entendés? Y una vuelta mi hermano Casiano Silvera le dijo, sí, pero doña, ¿por qué que usted no entierra esa ropa? Dice, nadie va a usar ese trabajo cuando llovía. Atendí, ¿no? Lejos, digo, ay, digo, allí no vivía nadie, nadie cerca. Qué cosa diferente. ¿No querían enterrar porque? No sé, bueno, cosas de gente, no sé. Cubija, todo. Y ella miraba y lloraba. Pobre mi madrina vieja. Yo todavía, una madrina de las mías vive en Tacuarembó. Está media vieja. ¿Cómo se llama? María Teresa Quijano. Quijano de apellido. María Teresa Quijano. Era casada con mi padrino Boneval Zabaleta. Ajá. ¿Y esa Guillerma? Guillerma era la madre de ella. Ah. Como ella me había bautizado en casa y después me bautizó. Me cura, ¿no? Uh-huh. Allá, 25 años, yo tenía 12 años por me bautizar. Después que me habían bautizado en Agua de Socorro, que claro. Dice, ¿no? Y pasan las cosas. Ellos sí. Eran sus padrinos de agua. Sí, sí, sí. Y ellos, y en Tacuarembó, capaz que tengo mi hermana Maruja y Jani, casada. Ella vivía acá antes. El esposo de ella era zapatero acá, pero eso va. Uh-huh. Así que eran 10 hermanos. Sí, 10 hermanos. Y se empezaron a separar. A separar. Tengo hermana. Yo tengo una viva todavía, sí, en el Brasil, porque con mi gente trabajaba, la mamá trabajaba con esos estancieros de cocinera, hacía relación y pedía para llevar, ¿no? Alguna persona joven, ¿no? Uh-huh. Iba quedando, y sí, por fin se quedaba. La tal Albertina, esa siempre el patrón la traía. Cuando venía para la estancia, la dejaba en la casa, ¿no? En la casa de mi mamá. Yo me acuerdo que ella traía las pilas de tela para hacer vestidos para nosotros, para mí y otra mi hermana. ¿Albertina traía? ¿Ah? ¿Albertina traía? ¿O sí, su madre? No, de hermana mía. Uh-huh. Ay, bueno. Albertina. Y ella me hacía ropa, la pobre. Mi madre tenía máquina. Y ellos pasaban para la estancia y me dejaban allí. Y la otra hermana, yo me acuerdo que ella decía, porque yo siempre fui gorda, ¿no? Son esa barriga que yo iba a prender y no daba, ¿no? Pobre de Albertina. ¿Usted cuántos años tenía en ese entonces? Con eso tenía unos 8 años, cuando mucho. Uh-huh. Sí, porque cuando nos damos para allá que el 5 sauces, yo tenía 7 años. Yo me acuerdo que había un viejo que siempre estaba junto con las escuelas, sí, ¿no? Y fue a casa enseguida que nos movíamos para allá, para que nosotros, mira, la escuela, ¿no? Y él preguntó la edad de los tres, ¿no? Dos, mujer y un varón. Y mamá le dijo, esta menor tiene 7 años. Y él contestó, así hablaba cantando, los viejos, y dice, ah, no, no tiene edad, con 7 años. No tenía edad para ir a la escuela. Y yo escondida bajo la cama, de miedo del viejo. Ah, sí. ¿Dónde se crió usted? Bueno, yo en Puente Cinco Sauces, cuando me mudé para allá, nos mudamos, que yo tenía 7 años. Sí. Sí, allí me crié. Pero antes, ¿dónde vivía? Acá. Acá, no, acá. Nosotros, aquí, mi madre arrendaba ahí de los Vázquez. Ajá. Yo me acuerdo, soy de la dueña del terreno, Palmira Vázquez. Me faltaba una oreja, no sé si me han operado, porque tenía solo una oreja la pobre. Palmira Vázquez. Me acuerdo de todo.